qué temazo, qué interpretación. Hoy hemos corrido el espacio, este pequeño segmento de las 10:30, porque estamos... Bueno, lo primero que hay que decirle a nuestros oyentes... Puede que haber algún distraído que no lo haya descubierto. Claro, puede ser, ¿eh? Vamos a contarles a nuestros amigos que estamos de aquel trabajo que fuera de Astor Piazzolla, Introducción al Ángel, maravilloso trabajo, estamos escuchando Chiqué. En aquella oportunidad, Piazzolla, que además de tocar el bandoneón, hizo los arreglos y dirigió, estuvo acompañado de Antonio Agri en el violín, un maestro, Jaime Gossis en el piano, Oscar López Ruiz en la guitarra eléctrica y Quicho Díaz en el contrabajo. ¿Y esto es a propósito de qué? 7 de mayo, 2 días nada más, a las 20:30 en el Centro Cultural Borges, se reestrena, la Fundación Astor Piazzolla tiene el placer de reestrenar, la Operita María de Buenos Aires, obra de Piazzolla y Horacio Ferrer. Ajá. Y estamos en comunicación telefónica, Chinito, con... Con Laura Escalada, que fuera su mujer y que es la continuadora de esa obra, a pesar de que ya Piazzolla, Astor Pantaleón Piazzolla, no está entre nosotros. Buen día, Geraldine Muristaz, Oscar Martínez en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos. Muchísimas gracias a los dos compañeros míos, porque no se olviden que yo también soy locutora. Sí, y todo lo que ustedes hacen ya lo hice. De larga data. De muchos años hacia atrás, que mejor yo los recuerdo con mucho amor y mucha alegría y mucho cariño. Hay una sola cosa, si ustedes me permiten, que quiero corregir. Por favor. Es todo el mes de mayo, no son solo 2 funciones. Ah, bien. El 7, el 14. Claro, lo que pasa es que se ve que no está bien explicado, y los voy a retar a la gente del Borges, porque es todo el mes de mayo, los fines de semana, digamos, no los fines de semana propiamente, sino el viernes y el sábado, que sería un avant de los fines de semana. Ajá. A las 20 horas sí, porque yo no hago intervalo. Y quiero que la gente también se vaya más temprano a su casa, porque todos sabemos que mejor llegar temprano o salir temprano, y si quieren comer algo, no sé, claro, un poquito de pizza o lo que sea, por lo menos que no lleguen después demasiado tarde a su casa. Estoy hablando no de los adolescentes que llegan a 6, 7, 8 de la mañana. ellos llegan temprano. Claro, ellos llegan demasiado temprano. Nosotros llegamos temprano, pero dentro del mismo día. Para que esto sea, lo pensé muchísimo y pensé que, bueno, que todos quieren llegar más temprano a la casa por una u otra razón, y si luego tienen algo que hacer, la pueden seguir. Laura, y, hablemos un poco... Recién comenzaría la noche. Hablemos un poquito de la Operita María de Buenos Aires. Sí, cómo no. A ver. Nosotros tenemos la fortuna de hacer María. María para nosotros es un regalo, para todos nosotros. Estoy hablando en nombre de todo el elenco. Ajá. Y tal es así que cuando yo les pido o les digo vamos a hacer María de Buenos Aires, dejan todo para venir a hacer María. Uh-huh. O sea, el elenco de los músicos son siempre los mismos, y los que fueron a Europa con nosotros, que hemos hecho tanta cantidad de conciertos con María con un éxito impresionante, que nos anima a seguir adelante, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y tanto los que la estrenaron en el 2003. Lo único que he cambiado un poquito son los tres, digamos, nadie es principal, todos son primeras figuras, todos, desde los músicos hasta todos, hasta el nada ni hablar del iluminador y el sonidista, que si ellos no son perfectos, esto no sale, sobre todo el sonido, ¿no? Lo vienen preparando hace tiempo esto, ¿no? No te creas. ¿No? No, porque yo llegué hace poco de Europa. Ajá. Y los convoqué hace poco porque hace poco, sumados, digamos, a los 15 años que nosotros cumplimos como fundación, sí, a los festejos de mayo, que por eso el Borges nos convocó, y a muchas cosas más, ¿no? La alegría de hacerla, y curiosamente Astor le estrenó un 8 de mayo de 1968. Ajá. Y nosotros la vamos a rehacer al 7 de mayo, así que te imaginas que todo eso suma. Y los únicos, como te digo, que en realidad he cambiado desde el 2003, es al Sebastián Holz, porque Trelles no podía venir a la tournée, y lo cambié por Sebastián Holz, que canta muy bien y que es estupendo. Y también la María, es una chica joven, son todos muy jóvenes, uh-huh. Para el rol de María, que lo hace Alejandra Perlusky, elegida por casting. Uh-huh. Y siempre está nuestro sello de oro, que es el que hace el duende, que es Juan Vitale, que es todo un nombre. Uh-huh. Y no te digo cuando llegó a Europa, porque alguna novela llegó y justo estaban pasando en Europa una donde él trabaja y las chicas estaban revolucionadas alrededor de él. Uh-huh. Bueno, te digo que esta María es mágica. Estamos muy felices, pero muy felices de hacerla. Uh-huh. Y esperamos, bueno, no sé, esperamos todo lo mejor, porque la música lo merece, el texto también. Sí, sí. Y esta apuesta es una... Claro, nosotros venimos muy malcriados, porque después de Europa, y ni te digo Centroamérica, donde teníamos teatros impresionantemente grandes, uh-huh. el escenario del Borges es chiquitito. Entonces, yo me había olvidado que era chico. Y nosotros somos bastantes en escena. ¿Y cómo lo resolviste? No, yo la hago, hago el original, tal como está escrito, en oratorio, pero hago una semipuesta. O sea, los hago mover, ellos se lo tienen que aprender de memoria, o sea, hay una semipuesta, menos los músicos que no se pueden mover para nada. Pero acá me está costando un poco más porque el teatro es muy pequeño. Sí. Después tengo 6 coros, personas del coro Parlato, que son todas muy jovencitos también, y bueno, son estupendos, pero no los puedo poner como los puse en los otros teatros, porque claro, el teatrito este es muy chico, pero uh-huh. hay mucho amor, hay mucha... Mira, yo sé que esto lo dice casi todo el mundo, pero yo les quiero explicar que si yo llego y digo, voy a ser María, todo el mundo deja todo. Uh-huh. Es más, dejan turnés, dejan giras. Yo estoy sorprendida. A mí me emociona esta reacción de los músicos, sobre uh-huh. todo de los músicos, los estables, ¿no? Que tienen otras cosas, que ellos tienen otros trabajos, porque yo lamentablemente no los puedo conservar todo el año. No son muchos, pero dejan todo. Eso es lo bueno, que me llama la atención. Eso habla de la huella que dejó Piazzolla, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Aman claro. hacer María. Claro y que sí. Yo los entiendo, porque de pronto están haciendo cosas para ganarse la vida, muy dignas, por supuesto, nadie va a hacer cosas, ¿no? Pero María es mágica, como te acabo de decir. Uh-huh. No sé, los atrapa, nos ha atrapado a todos. La música es sensacional. Y fíjate que los textos, que los dicen muy bien y se entienden muy bien, resalta lo imaginario, lo imaginativo de este hombre, Ferrer, que no tiene fin. Y hay es increíble, Ferrer es increíble. Es increíble. Y hay frases que te aseguro que yo las disfruto y a veces las ensayo 2 o 3 veces para escucharlas porque me encantan. Son hermosas, hermosas. Bueno, yo creo que van a tener toda la suerte del mundo, pero la convocatoria está planteada. Piazzolla, y con la garra que le estás poniendo vos, seguramente... Yo amo, lo amo, como todos. No, mira, no soy solo yo. Si es por la energía nuestra, tenemos una energía impresionante y una buena y positiva energía. Entonces, el público se da cuenta cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, mejor dicho, más que amor. Y se dan cuenta. Por Así eso es. La respuesta afuera fue... Vos imaginate que éramos todos argentinos. Sí, sí. Y yo llevé 20 y tantos argentinos en Europa, hicimos más de 30 teatros, pero repletos antes de que nosotros llegáramos. Ajá. Mirá lo que aman a Piazzolla, aman desesperadamente a Piazzolla. Bueno, a lo mejor este es el trampolín para hacerlo en una sala mucho más cómoda y mucho más cabedora, ¿no? No sé, nosotros hasta ahora, mira, siempre nos llamó, es la segunda vez que nos llama el Borges. Y nosotros acudimos donde nos llaman con amor y con respeto. Uh-huh. El 7, es decir, el viernes a las 8:30 de la noche. Sí. Allí quiero, en el... Esto sí, hacer una salvedad. Sí. Es todo este mes, sí. Viernes y sábado. Sí. Pero a las 8, está convocado, a las 8:10 yo comienzo. Ah. Pido, por favor, puntualidad. Puntualidad. Sí, yo he sufrido mucho en Buenos Aires estando sentada en una butaca casi una hora esperando que empezara un espectáculo. No, claro, eso es una desconsideración. Exacto. Muy fuerte. Y como yo sé que la gente que viaja respeta en el exterior los horarios, yo dije, ¿por qué no lo va a respetar en Argentina, en Buenos Aires sobre todo? Entonces, eso, porque además no tiene intervalo. No tiene intervalo. Entonces, el viernes a las 8, allí en el Centro Cultural Borges. Me gustaría que fueran un ratito antes, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. Por supuesto. Te despedimos con un fuerte abrazo, con el mejor deseo. ¿Perdón? Vos y tu compañera que anunció el debate. ¿Cómo te llamas? Geraldine. ¿Cómo? Geraldine. ¿Vas a venir? Por supuesto. Bueno, por supuesto. Pero Martín, ¿vos también? Sí, sí, sí, también. Los espero, ¿eh? Ahí estaremos. ¿Me van a saludar? Sí, señora, por supuesto que sí. Va a ser un gran placer recibirlo. Escuchá con qué te despedimos. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Y muchas gracias, queridos. Hasta luego.